el rotativo Río Panorama y la revista digital Remchich de Rusia, el periódico sirio Al Paz, el venezolano PEA, la Radio Nacional de Camboya y el sitio web del Grupo de Estudio de la Ideachuche en Vasco de España, hicieron amplio destaque al quinto aniversario de la promoción al mariscal Kim Jong-un a la cabeza del Ejército Popular de Corea, ilustrando sus fotos. Los autores veneraron al máximo dirigente, quien con coraje y templo descomunales, la convicción y voluntad férreas, destrozó la amenaza y chantaje nucleares de Norteamérica, puso a Corea en primera fila de países poseedores de armas nucleares y con sobresaliente capacidad política, orienta a todo el ejército y civiles a la ofensiva general para la victoria final.